Muy buenas, bienvenida a Radio de la Fundación del Lesionado Medular. Hoy vamos a entrevistar a un grupo de música muy actual que está haciendo cosas muy creativas y muy endulzantes de los tiempos que estamos pasando. Se llaman Penny Necklace, lo componen 3-4 personas, ahora hablaremos del conjunto, pero aquí están Odette y Facundo, que son sus principales componentes del equipo. Y bueno, quería empezar con preguntas de las de siempre. ¿Por qué estás tú, Odette, tan ligada a la música? Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Hola. En principio la música me sale de pequeñita, pero es algo un poco innato que surgió sin mucho avisar, más bien entre amigos, y que poco a poco está cogiendo un poquito de forma, ¿no? ¿Cómo y por qué es Penny Necklace el nombre del grupo? Pues al principio, cuando todo grupo con sus propias canciones tiene que ponerse un nombre, me puse a típico papel, lápiz, y el primero que nos salió fue este nombre, Penny Necklace, collar de peniques, que es un amuleto, como puede ser quizás el escarabajo egipcio, el ojo turco. Uh-huh. En Inglaterra lleva la gente un penique enganchado a una cadena que es un símbolo de suerte. Y yo justo llevaba uno en esa época que me había regalado mi padre. Uh-huh. Y entonces decidimos que era un buen nombre para el grupo. Muy original. ¿Cómo nace Penny Necklace? ¿Paco? A ver. Bueno, como en todos los grupos, ¿no? De a poco, supongo. O sea, son muy pocos los grupos que nacen inmediatamente. Y entonces se van sumando los personajes. O sea, empieza Odette, luego se suman otras personas, se van y vienen como en casi todo. Y ahora somos 4 personas y aquí hoy Odette y yo. Uh-huh. ¿Por qué en inglés la mayoría de vuestras canciones? Pues justo veníamos hablándolo en el coche. Sí, es verdad. Sí. Y porque es más bonito y es más fácil y porque suena mejor, yo creo, ¿no? Y porque realmente yo, por lo menos, la música que escucho es más en inglés que en español. Uh-huh. Sí, es verdad que la música está, melódicamente es mejor cantarla en inglés, o sea, es más fácil, es como más directo. Uh-huh. Es como si lo hubieran hecho ellos primero, es una sensación así. Y uno cuando escribe, si lo haces en español, siempre es más difícil. Y además a la larga tiene más salida, ¿no? En el mercado, si hay suerte. Sí, si llega al extranjero, uh-huh, es el idioma internacional. Ajá. ¿Cómo es un día de ensayo? Cuéntanos de vosotros. Pues primero irregular, ¿no? Depende, de repente quedamos un montón y luego no quedamos nada. Que eso está fatal, pero bueno, suele ser en un espacio más bien casero, porque hemos estado ensayando últimamente en formato acústico, que lo podemos hacer así a pelo, sin ningún tipo de amplificador. Y que ahora que estamos intentando ya formarnos como banda, como escucharéis en el EP, que sí que es una formación de 4 personas con batería, guitarras y bajo. En ese caso nos acercamos a Aranjuez, que es de donde son Sara y Julia, que son las que faltan hoy aquí. Ajá. Que tienen un local y ahí es donde ensayamos. Eso, uh-huh, es otra complicación, ¿no? La lejanía. Uh-huh. Bueno, ya acabaremos algún día con un buen equipo y con una esa serie. Cuando nos toque la Bonoloto. Efectivamente. ¿Cuáles son vuestras mayores influencias a la hora de interpretar canción o elegir el aire de ellas? Bueno, yo creo que Penny Necklace, en este caso, o sea, como eso de sobre todo la que compone en un principio, sus influencias yo creo que las tiene que decir ellas. Yo, en este caso, a la hora de tocar la guitarra, mis influencias son muy varias, desde U2 y Radiohead, y bueno, por supuesto que es en este caso lo que más necesita Odette. Uh-huh. Es un poco el folk que se estaba haciendo en España hace unos años y que ya había surgido en Inglaterra. Sí, yo creo que lo que escuchas es lo que al final te influye y nos gusta escuchar desde heavy, por ejemplo, a Sara ya, bueno, heavy no, pero rock duro sí, a Sara ya, a Julia les gusta grupos bastante potentes, hasta cualquier cosa hortera como Britney Spears o alguna cursilada. Que se escucha tanta música ahora mismo que es imposible dar 3 nombres, eso es muy difícil, y cada uno tiene 100 nombres y entonces es imposible ponerse de acuerdo y encontrar una unidad. Eso es precisamente lo que hace que cada grupo tenga su estilo, ¿no? Porque cada uno tiene, entre el grupo tiene su propia influencia. Su vidilla que le va dando la... viendo vuestro Outplugged en la sala Picnic, o sea que hacías una interpretación sin tus compañeros, veo que te defiendes sola, pero escuchando lo que hay de Erzio, que es en otro sitio donde actuasteis, veo que el sonido es brutal. ¿Hay algo que decir de los chicos de la banda? Yo no digo nada. A mí me toca a mí. Sí. Es logística, al fin y al cabo, pues justo coincidió que Facu no estaba en Madrid esa época y tuve que dar yo el concierto sola, pero yo no soy guitarrista, entonces me cuesta más quizás pues dar un directo sola, pero intento hacerlo poco a poco, mejorar. Y completa todo, o sea, Penny Necklace no sería sin los chicos y las chicas, y yo no sé, es que no... Lo que nos lleva a otra pregunta más sencilla: ¿cómo compones? ¿Tienes conocimientos altos de música? A no. ver, cuenta, porque creo que esa es la parte más original del grupo. Pues creo que no soy la única, pero en su gran mayoría lo que hago es estar sola, tener una guitarra y grabarme con el móvil, porque como no tengo capacidad de poner lo que hago en una partitura, lo que hacemos es grabarnos por el móvil, pasárnoslo por WhatsApp o por email, y nada, ir probando, sobre todo yo que ni siquiera hago acordes normales. Dinos cuáles te gustaría, con qué grupos solistas te gustaría tocar y en qué festival os gustaría, o vuestra meta, poder actuar. No sé. ¿Como grupo o individualmente? Si como grupo, sí. o sea, tienes que elegir los grupos que más o menos que congenien mejor con el estilo. En ese sentido, no sé qué le viene bien a Penny, ¿no? En el FIB. No sé, una liga por Japón, o sea, una gira por Japón o por Sudamérica, yo creo que te pegaría perfectamente, ¿no? Ah, muy bien. Buenas. Directamente, el mundo altas, entero. Buenas pretensiones, altas, muy buenas. Altas, pero bueno. ¿Cuáles serían vuestros próximos conciertos y cuál tenéis pensado así a corto plazo? ¿Qué se os puede ver? ¿En qué sitios? En principio vamos a hacer un pequeño acústico el domingo 27 en La Divina Comedia, que es un sitio pequeñito que está en la calle Segovia, aquí en Madrid, que tiene un pequeño ciclo de acústicos los domingos para dar salida a distintos músicos así en el formato más directo, ¿no? Y estamos planteándonos también la presentación de un videoclip que hemos preparado del tema base de la última maqueta, que se llama Always on My Mind, el tema. Uh-huh. Y entonces no sabemos si haremos también otra fecha para la presentación del videoclip, y también no sabremos. Muy bonita, sí. Canción. Esa os voy a pedir si la vais a poder interpretar, porque sí. Es de lo más bonita. ¿De dónde sacas ese virtuosismo a la hora de diseñar imágenes, portadas, dibujos, las fotos que se ven después en tu MySpace? ¿Cuál es la componente que te hace ser tan prodigiosa para una cosa y para otra? Vaya. Yo creo que es la autoproducción, ¿no? El Juan Palomo. El yo me lo guiso, yo me lo como, y en todo. O sea, los discos los ha producido Facu, los diseños los hago yo, pero aparte porque me interesa el diseño y es lo que al final, lo que gasto tiempo. Pero nos gusta como crear el conjunto entero, ¿no? El producto entero, desde el cero hasta el completo, lo hemos hecho nosotros. Eso, quizás la distribución, ¿no? Sería lo último que no hemos dominado. Pero sí que no nos ha ayudado nadie, ¿no? No tenemos una discográfica detrás, ni un management detrás. Y no sé, a mí me parece que lo podré poner en mi portfolio, ¿no? En un futuro, en plan, mira, hice esta maqueta de cero. Y no sé, nos gusta mucho ese mundillo. Va, pero no debéis de quedaros solo en esto. A la larga, seguramente cuando salga esta crisis, donde todos esperamos salir, podréis colocar cosas bonitas de las vuestras con el público adecuado. ¿Qué relación tienes con la Fundación del Lesionado Medular? Pues mi padre, aquí presente, está aquí viendo al hospital de día. Y es él el que está en este taller de radio y el que nos ha dicho que si podíamos venir a hablar de nuestro grupo y a cantar. Preséntate. Hola, soy Luis, soy su padre. Está mal presentarse en una entrevista porque aquí llevamos todo muy, muy común para todos. Pero bien, ¿cómo ves en el futuro del grupo, y qué relación te gustaría mantener con este centro que has podido ver hoy por primera vez? Pero bueno, luego se completará la visita. ¿Cómo ves la posibilidad de una colaboración? O... Sí, no sé muy bien si tienen algún ciclo de música, pero bueno, tocar en directo, yo creo que la música es algo que emociona a mucha gente y que a mí por lo menos me emociona hacerla. y que con compartir un poquito de lo que a mí me emociona, yo creo que me haría feliz y haría feliz a un montón de gente escucharlo y dar un concierto o simplemente que escuchen la entrevista ahora cuando toquemos un poco. Bueno, no solo eso, sino que creo que va a haber dentro de poco unos eventos por aquí en los que a lo mejor pues, podía hacerse la posibilidad de que uno de los días, pues mira, llenáis una sala más de los cinco que estamos aquí, que os agradezco a todos. Bueno, pues sin más, muchas gracias. Gracias. Y os oímos ahora. Muy bien. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Con esa, ¿cómo te veas? Mejor la de esa muy alta. No, está estupendo. Yo lo voy a hacer más mal. A ver si me has acordado. Bueno, por presentarla, el tema cabeza, más o menos, como quien dice, el single de nuestro último EP que se llama Green Pine Trees y que podéis descargar en, si ponéis Penny Necklace en Google lo encontráis, pero Bandcamp, campamento de bandas.com, ahí también nos encontráis y descargáis gratis porque regalamos la música. Wow. Muchísimas gracias. Vosotros. ¡Que vayan aprendiendo otros! ¿Vamos? Vamos allá. This is time to make it right. Make things for my own delight. In a great time, in a great time to me. You may fall. eyes and my mind.